Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kazarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas desde Madrid en exclusiva a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada a través de Radio Almaina y desde Buenos Aires a través de Club de Radio. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas, ambos dedicados a la difusión de músicas creativas, experimentales, de vanguardia, de todos los tiempos y en todos los estilos que nos gustan. Vamos a escuchar para comenzar nuestro programa a Ilan Mimarolu. Ilan Mimarolu fue un músico turco que desde 1959 se afincó en la ciudad de Nueva York. Mimarolu nació en Estambul en 1926 y en Turquía, en su Turquía natal, ya era crítico de música y productor de programas de radio cuando recibió una beca de la Fundación Rockefeller que lo llevó, y por eso fue a Nueva York y por eso se quedó, a estudiar música y composición. Claro, estamos hablando de los 50 y entonces dentro de los estudios y los intereses de Ilan Mimarolu estaba la música electrónica, así que ya en los comienzos de los 50 estaba involucrado en operaciones con cintas, con grabadoras diversas. Digamos, los primeros instrumentos que se utilizaron, por lo menos en los 50, en la música electrónica. Lo suyo es entonces la cinta magnetofónica y diversas alteraciones en base a sonidos grabados previamente. Generalmente utilizaba instrumentos acústicos o voces también, que es el caso en esta ocasión. Vamos a escuchar Le Tombeau de Edgar Poe, la tumba de Edgar Allan Poe, el famoso escritor americano. Esta es una obra de 1964 basada en un poema de Stefan Mallarmé que está recitado por Erdem Buri, probablemente un amigo turco de Ilan. Lo que tenemos aquí entonces es el recitado, pero tratado en la cinta, tratado también electrónicamente por Ilan Mimarolu. La composición es de 1964, vamos a escuchar una revisión, una regrabación, revisión de la obra de 1976 por el propio Ilan Mimarolu. Vamos entonces con electrónica de los 60s, pero ejecutada en los 70s, Le Tombeau de Edgar Poe por Ilan Mimarolu en Raras Músicas. Calme, Block. Oh, this is... Lui-même, enfin, l'éternité le change. Le poète suscite avec un glaive nu. Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort et on fait dans cette voie. Étrange. Sortilège bu dans le flot sans honneur de quelques noirs mélanges. Du sol et de la nuit hostile, ô grief. Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief. Dont la tombe de peau éblouissante. Désastre obscur. Que ce granit du moins montre à jamais sa borne. Au noir vol du blasphème épars dans le futur. Escuchamos a Ilan Mimarolu y su versión de 1976 de su composición 1964, Le Tombeau d'Edgar Poe, el poema de Stefan Mallarmé, recitado por Erdem Buri, pero claro, con las manipulaciones propias de Ilan Mimarolu y su saber hacer electrónico. Interesante, tensión, drama, silencios y nada, mucha acción en esta electrónica. Nada, es una electrónica bien de los 60s, sin ninguna duda, con Ilan Mimarolu en Raras Músicas. Continuamos con experimentos con grabaciones, ¿sí? En este caso también tenemos cintas a cargo de The Loop Orchestra. La orquesta The Loop, ¿sí? Se diría. The Loop Orchestra fue fundada en 1982 por Richard Fielding y John Blades. Ambos siguen siendo parte del conjunto que ha tenido muchísimos colaboradores a lo largo de los años. Nosotros tenemos aquí anotados a, bueno, Peter Doyle tampoco está más, pero Emmanuel Gasparinatos sí, Hamish McKenzie también, y muchos otros más, antes y ahora en el presente. 1982, entonces, es el año del comienzo de esta banda de Sydney, Australia, que se dedica básicamente a lo que en inglés se llama tape music, o sea, usan cintas, definitivamente, y el estilo, uno podría decir el género música concreta a partir de esto. Todo comenzó con experimentación en el estudio, con el propio equipo del estudio como instrumento y también con máquinas antiguas, máquinas de cinta, grabadoras, y todo esto en pos de un proceso bastante complejo de preparar estos bucles, como se dice en castellano a los loops, que son la base de la música. Esta es una música plena de loops, por eso el nombre del grupo, The Loop Orchestra. Y lo que vamos a escuchar ahora es un track de 2005 que lleva por nombre Kirka 1901, aproximadamente o alrededor de 1901. Y aunque la música no es de ese año, realmente sí que da la sensación, porque es muy obvio que el material que usaron base para estas músicas que vamos a escuchar es del pasado ultra remoto de la grabación. The Loop Orchestra, la creación de Richard Fielding y John Blades, aquí con nosotros en 2005 con su Kirka 1901 en Raras Músicas. Yeah. desde Sydney, Australia, The Loop Orchestra en 2005, Kirka 1901 es el nombre del track, y escuchamos al grupo fundado por Richard Fielding y John Blades haciendo lo que hacen siempre, que es música de cintas, música a partir de loops, en este caso de músicas remotas. Sí, escuchamos a The Loop Orchestra en esta intervención con cinta, pero intervención interesante que más allá de los loops no tiene tanta manipulación, y justo ese es el punto un poco explícito de esta Loop Orchestra. Estamos en Raras Músicas escuchando a los raros del mundo, y ahora vamos con Mick Harris. Mick Harris nació en Birmingham y a partir de los 80s empezó a tocar la batería en grupos punk al principio, luego bandas más cercanas al grindcore, en particular Napalm Death, que son uno de los pioneros en el estilo. Nada, esto muestra las tendencias baterísticas del hombre, que sin embargo desde mediados de los 90s comenzó a intervenir musicalmente en proyectos más electrónicos e incluso ambientales. Las bandas en las que participó Mick Harris son diversas. Scorn, por ejemplo, una fusión de heavy metal experimental, podría decirse, pero también con electrónica y dub oscuro. Lul, que es una banda directamente ambient, sin beat, sin ritmo así explícito de ningún tipo. O, por otro lado, y en el extremo opuesto, Painkiller, un trío de free jazz de metal extremo con John Zorn y Bill Laswell. Aquí vemos entonces la amplitud de miras de Mick Harris, y a todo esto entonces, un poco como con el trabajo con Lul, sumamos esta faceta absolutamente ambient, que es lo que vamos a escuchar ahora. Este track llamado Steer de 1995 fue editado bajo el nombre Divination, que es un proyecto que viene a nombre de Bill Laswell, que justamente lo mencionamos con Painkiller. Bill Laswell, famoso productor de infinidad de músicas, algunas de ellas, muchas, y justamente a mediados de los 90s, de características absolutamente dub, ambient y dark también. Todo eso lo vamos a tener en este Steer de Mick Harris como solista. Mick Harris y su electrónica en Steer Ambient en Raras Músicas. Escuchamos a Mick Harris. Mick Harris, nacido en Birmingham y ahora no sabemos dónde vive, pero es del mundo. Mick Harris en su Steer de 1995, Ambient Absoluto, Dark Ambient, en realidad, a cargo de Mick Harris en, hay que decirlo, parte de, no es un compilado, en realidad es un proyecto, pero es un proyecto así muy particular de Bill Laswell, donde, nada, él lleva la parte principal, él tiene más participación y demás, pero de repente aparecen estos tracks que, nada, están a nombre de otro artista. Mick Harris, aquí con nosotros, su Ambient Dark en Raras Músicas. Raras Músicas desde Madrid, exclusivamente por Agora Sol Radio, por Radio Círculo, ambas en Madrid, Radio Almaina en Granada y Club de Radio en Buenos Aires. Estamos difundiendo músicas extrañas, músicas experimentales, creativas y que quieren ir más allá, como por ejemplo es el caso de Ingrid Laubrock. Yo creo que escuchamos algún Ingrid Laubrock aquí. Es muy probable. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Ingrid Laubrock es una chica, porque es una chica todavía, es muy joven. Nació en Alemania, pero bueno, desde 1989 vive en Londres. Allí grabó entonces, además de tocar con un montón de gente, grabó su debut en 1998 y desde 2008 vive en la ciudad de Nueva York. Ingrid Laubrock toca saxo, soprano, tenor, no sé si toca alguna cosa más, pero los principales en realidad es el tenor. En este track que vamos a escuchar toca solo el soprano, pero lo hace muy bien también. Ingrid tiene un currículum por demás interesante, toda vez que uno puede decir que la misma persona tocó, colaboró con Anthony Braxton o con Siouxsie and the Banshees. Sí, dicho así, además de otras personas en el medio, en el rango estilístico. Ingrid es una saxofonista creativa. Obviamente hay una base de jazz, nadie lo puede dudar, pero su quehacer más habitual está dedicado a la música más free, si uno puede hablar de free jazz o simplemente improvisación libre directamente. Los grupos son diversos. Paradoxical Frog, nombre simpático, que es un trío con Chris Davis, que es una chica muy interesante al piano, y Tishon Sorey a la batería, de quien escuchamos músicas en este programa también. O, por ejemplo, Catatumbo, que también se escuchó en este programa, con Oli Bryce al contrabajo y Javier Carmona, el crédito español, Superb Spanish Drummer, a la batería. Nada, Ingrid Laubrock, además de todos estos, colaboró con muchísimos otros en muchos emprendimientos, todos ellos siempre un poco más en el margen extraño de las músicas en general, del jazz en particular y de toda la música en general. Ingrid Laubrock, con esta grabación de 2017, editada el año pasado, pasa al frente no solo como intérprete improvisadora, sino también como compositora. Compositora y conceptualista. Vamos a escuchar ahora un track que en realidad son la parte 1 y la parte 2 en el mismo track de su Contemporary Chaos Practices, prácticas contemporáneas del caos, se podría traducir. Es el título de su último álbum y es el nombre de la obra, que viene en 4 partes, las 2 primeras en un solo track. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, el comienzo del álbum. Y aquí entonces, nada, esto es un poco autoexplicativo, ¿no? Contemporary Chaos Practices, porque tenemos, claro, son prácticas del caos, o sea que el caos está un poco arreglado. Aquí hay de todo, por supuesto, súper improvisación, y ahora cuando digamos la lista de solistas se va a notar claramente por dónde va la cosa, pero además composición. Y además composición, uno puede acá pensar un poco en la proveniencia alemana de Ingrid Laubrock, con un sonido claramente orquestal. Vamos a escuchar un grupo que tiene 17 integrantes en los instrumentos que uno diría clásicos en una big band, más o menos, o los vientos. Eso incluye, en realidad excede eso, estamos hablando de fagots, oboes, trompas y demás. Pero también hay un grupo de 16 cuerdas, violines, violas, chelos y contrabajos, más un grupo de 8 cantantes que en este track no van. Así que tenemos todo lo demás. 2 conductores, muy interesante, improvisación y conducción, pero a cargo de 2 conductores al mismo tiempo. Vamos a mencionar un poco a la gente. Los conductores son Eric Buvels y Taylor Hovinum, que también toca la corneta en realidad, pero aquí va de conductor. Los solistas, Mary Halvorson a la guitarra eléctrica, va a ser la primera que va a aparecer. Chris Davis al piano, en este tema más o menos. Nate Woolley sobre el final del tema de la trompeta. E Ingrid Laubrock en la parte central y bien destacada, porque es la líder, al saxo soprano. Esta grabación, como dijimos, es de diciembre de 2017 en la ciudad de Nueva York, editado en 2018. Vamos entonces con las partes 1 y 2 juntas de Contemporary Chaos Practices, el último de Ingrid Laubrock en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Ingrid Laubrock y su Contemporary Chaos Practices partes 1 y 2, ambas juntas en esta grabación de 2017 publicada el año pasado en 2018. Contemporary Chaos Practices es el nombre de su último álbum también, y aquí tuvimos a, por supuesto, Ingrid al saxo soprano, Mary Halvorson a la guitarra eléctrica, Chris Davis al piano, Nate Woolley a la trompeta, y un elenco imposible de por la cantidad de gente que participó en esta grabación. Dos conductores, Eric Wubbels y Taylor Howe Bynum, para dirigir un poco lo escrito y también lo improvisado en esta unión de composición e improvisación de Ingrid Laubrock. Cerramos así nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por vuestra compañía y hasta una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kazarov. Chao. Oh.